donde imaginé que solo existen en mí, que solo viven por mí. Vivo de imágenes que desaparecen cuando quiero, que se mueven a mi voluntad, mi mundo de tengo mi libertad, no tengo que cumplir reglas, puedo decir lo que quiero, y aunque no sea verdad, todo el mundo comprende. Nadie me malentiende aquí, en mi mundo de imágenes. Si te dicen que me ven feliz, tú ya sabes por qué. No existen más, no hay disgustos ni tensión. Tener